Queda poquito para llegar a las 7 de la tarde y seguimos haciendo la pregunta del día, que es la siguiente: ¿qué deberías hacer o qué tienes que hacer? No, a ver, ya me he liado. Sergio, a ver, échame una mano, Nerea. ¿Qué es lo que te gustaría hacer que todavía no has hecho? Eso es, ¿qué es lo que te gustaría hacer que aún no has hecho? Bueno, ya sabéis que podéis participar a través de nuestro perfil de Instagram unclub/es o a través de nuestro número de teléfono 644-431-924. Como lo ha hecho el siguiente oyente o la siguiente oyente, que ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? María. María, ¿qué tal? Bueno, ya Nerea te va a repetir la pregunta y a ver qué nos dices. Sí, la pregunta es: ¿qué es lo que te gustaría hacer que todavía no has hecho? Pues me gustaría pegarme un año sabático e irme con caravana a recorrer el mundo. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Oye, es algo que a mí también me gustaría hacer, ¿eh? Sí, sí. Por ahí... Eso se lleva mucho, está mucho de moda ahora, ¿eh? Me lo pongo también en mi lista, ¿eh? Después de tirarme en paracaídas. Después de tirarte en paracaídas, un viajecito en caravana, ¿no? Totalmente. Decía que se lleva mucho eso ahora, yo lo veo por lo menos por Instagram, que mucha gente se tira a coger su caravana, un colchón y ale, a viajar por ahí. No estaría nada mal tener una caravana. Oye, María, ¿y qué tipo de caravanas te gustan? ¿De qué estilo? Ay, pues no lo sé. Yo nunca he ido en una caravana, pero me gusta. Cualquier tipo de caravana, ¿verdad? ¿Y en algún sitio en concreto te gustaría ir o por ahí a descubrir nuevos mundos? A descubrir todo el mundo. Bueno, oye. Y bueno, sí, o sea, atrevida, ¿eh? Sí, sí. Y María, ¿desde dónde nos escuchas? Pues ahora desde Holanda. ¿Desde Holanda? Ostras, ¿qué dices? O sea, bueno, claro, es que... Sí, sí. Te gusta viajar, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente. ¿Y qué tal? Sí. ¿Qué nos cuentas de Holanda? Pues que hace mucho frío. Oye, ¿y María, vas a pasar allí San Valentín o qué? ¿Tienes planes? Sí, sí, estoy de Erasmus aquí. ¿Y San Valentín lo pasas allí? Sí. Bueno, ¿y algún plan en concreto o bueno, qué? ¿O a la aventura? Me voy a Bélgica de viaje. ¡Nada! Oh, pues nada, bueno. Mira, eso está fenomenal. Viajar, que puede viajar, oye. Qué guay. Oye, qué envidia, lo que me gusta a mí viajar. Sí, sí. Bueno, pues María, muchísimas gracias por participar en directo aquí en Un Club, en Extra, la radio musical de Valencia. Y nada, aquí desde La Terreta te mandamos un saludo muy fuerte. Gracias, adiós. Adiós. Chao. Escuchamos ahora a...